lo quisiera. Si lo ves caminando, no se burle porque él va soñando. Es un mundo tan distante donde solo hay amor para darte. Si lo ven caminando, no se burle porque él va soñando. Es un mundo tan distante donde solo hay amor para darte. Comprendieran.